ser mexicano, sencillo, valiente y sano, frangote a taranta jamal. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional. Soy el charro mexicano, a ver quién lo toma mal. Guadalajara, ciudad de las ansias mías, hasta el cielo envidiaría tus hermosas zapatillas.